Es como un virus. En el tocadiscos del programa y que no pasó por el departamento de censura. Una pena. Lo lamentamos. Yo supongo que, como digo, supongo y estimo que debe ser así, que todos los oyentes de Monóculo tienen su filtro para sitios adultos al máximo. El filtro parental, claro. Al máximo. No deben haber podido escuchar nada de la música, porque obviamente, como tiene malas palabras. Para eso debe servir. Suponemos que es así. Nosotros, como no es saliendo a través de internet que escuchamos, sino que es que nosotros estamos generando la onda y tenemos este virus metido aquí en la máquina, sí, tenemos que escucharlo, pero bueno, hay que ser fuerte, Warren, de todas formas. Hay momentos difíciles que un hombre, sobre todo un hombre uruguayo, tiene que saber afrontar y vencer. Exactamente. Y trataremos de hacerlo. Exactamente. Bueno, ¿qué semana? Una semana a plena actividad y con temas muy importantes, algunos duros, pero que vamos a los que les vamos a encarar el diente, porque, bueno, si nadie lo hace, lo vamos a hacer nosotros. Siempre gusta un poco más en las fiestas el turrón duro. Es verdad, en cuanto a las ventas, es el que más se vende. El turrón blando lo comen solo los niños y los ancianos. Y los ancianos, por razones obvias. Claro. Bueno, y Monóculo así, y le hinca el diente duramente a la temática que durante una semana nos mantiene ocupado, nos ilumina con noticias. Y hablando de noticias y hablando de justamente del tema musical que escuchábamos, que se refería con unas muy feas palabras hacia los presidentes, yo le diría de entrar directamente en el primer tema. No sé si usted le como parece. Como carátula, perfecto. Mañana se nos viene Lula. Sí. Aparentemente ahora sí se recuperó y llega a nuestro país. No sabemos qué viene a hacer. Es muy, como dice el titular, es muy llamativo que este hombre, que hace muy poco tiempo estaba muy cansado y no podía venir, y que no recordemos, se acordaba, que era para la cumbre iberoamericana de presidentes, donde se sumó a una cantidad de ausencias, en una actitud digna de un cobarde, dicho con el mayor de los respetos. Teniendo además en cuenta que la zunga que vestía en momento de hacer esas declaraciones, se la conseguimos nosotros. Era un presente que le enviáramos, vamos a decirle, no vamos a decir la marca, pero era Correo Expreso. Llegó, le llegó, la compramos en el Chuy y se la mandamos. Y Utase para XXG, que llegó y le quedó perfecto. Le quedó y como pintado. Que, ni las gracias. Nada. Nada. Creo que es una actitud oportunista. Se enteró evidentemente a través de internet de que nosotros traemos a Bush, el 9, y quiso, digamos, ganarle de mano. Es verdad. Por lo que he escuchado, viene con algunas amenazas en una mano y regalos en la otra. Bueno, suponemos que los regalos deberían ser para Monóculo, llegado el caso. No, creo que no. Creo que son todos referidos a temas de gobierno y eso. Como que se ha olvidado de Monóculo. O sea que se acordó del Uruguay. O sea que estamos siendo ninguneados por Lula. Podemos aseverarlo hoy, en este momento. Yo 25 de febrero de 2007. Hablé hoy de mañana con Itamaraty. ¿Y? Y no sabían ni quién era yo. No pasé del portero. No me quisieron, que no había nadie, que era domingo, que no sé qué. Como yo voy a hablar con Torrado. A ver qué sabe él. Bueno, él está muy en el tema, ¿no? Por eso, porque está muy en el tema de Brasil. De Brasil, pero yo creo que este hombre nos ha borrado su agenda. O si no, con Guillermo de Alencar Pintos. Bueno, él está más en el tema, más uruguayo que nunca. Debe ser uno de los uruguayos más uruguayos que hay. Exactamente. Pero alguna solución habrá. Yo desde aquí le diría a la audiencia de Monóculo, por lo menos aquellos que están en suelo oriental, y aquellos que no están en suelo oriental pero que pueden congregarse en algún lado, a primero, no recibirlo, y segundo, a organizar asonadas y manifestaciones demostrándole a este hombre que el pueblo uruguayo no lo quiere acá. Exacto. Que no es tonto y tiene buena memoria. No, y además creo que viene a cuento esto de las manifestaciones. cuando se ni siquiera se confirmó la visita de George W. Bush, nuestro presidente, a suelo oriental, ya los sindicatos se apresuraron, salieron despavoridos a plantear quejas y manifestarse en contra. Este señor viene prácticamente avalado por las sombras, porque no vemos ninguna reacción, ni a favor ni en contra, nada. Es como... como que acá, digo, nos vienen los piqueteros, nos invaden la Plaza Independencia y tenemos la suerte de tener a Valenti, que sale, manda un altoparlante a recorrer la plaza y poner un poco de orden. Pero en este caso de Lula, yo no sé si está preparado algún tipo de manifestación por parte del Pizzanacé. No sé qué está haciendo Juan Castillo en este caso. No sé. Lo que pasa también es que esta visita es como entre gallos y medianoche, como que nadie se la esperaba. Es una movida hábil de la diplomacia brasileña, que recordemos, para aquellos que hablan de imperialismos, fue el único imperio que dominó estas tierras, hasta que con Rivera y Lavalleja y otros orientales los derrotamos profundamente. Exactamente. Y le dimos territorio y todo. Y le dimos territorio. Pero cuando se parecía que estaba todo olvidado, se la clavamos en el 50 en Maracaná. Exactamente. Y eso hace que siempre el brasilero promedio de todo el Brasil, hasta desde Manaus, Belém, do Pará, cualquier lugar, Río, San Pablo, le tenga algo contra un uruguayo. Una tirria que no es más ni menos que un complejo de inferioridad. Obviamente. Claro, porque perdieron siempre con nosotros. En la guerra y en el deporte. Que es la extensión de la guerra en otra forma. La guerra moderna. Claro. Ahora, lo que sí tienen su aparato diplomático. Usted vio que el Brasil es querido en todo el mundo. Tiene hinchas en todo el mundo. Manejan bien el tema manejan de la bien imagen, eso hay que reconocerlo. Y entonces, porque además son grandes fallutos. Totalmente. Dicho, o sea, claro, esa es la característica que tienen. Porque usted ve en porteño, y el porteño es asqueroso, pero usted lo ve asqueroso, usted se da cuenta. Se muestra como es. Claro. No le anda. El brazuca, como que la va de simpático, de macanudo. De bobina, y te da vuelta y ¡pácate! Te parten. Exacto. Ningún problema. Y en este caso Lula creo que está haciendo lo mismo. Cuando se le pidió ayuda o que interviniera para el tema de las pasteras, cansativo. Se trataron en el cono sur, no sé, no me acuerdo, no sé qué. Recordemos el agua salud que no podía entrar a Brasil. Es verdad. Estaba Lula cuando no podía entrar a Brasil. Después se acordó y... no era color de melo, era Lula. Los cientos y cientos de camiones de arroz que han parado en Río Grande do Sul porque se le canta a cualquier juececito de cualquier pueblucho de miércoles que tengan por ahí que no pueden pasar porque tiene una ley X, y estaba Lula y lo siguieron parando. Y como esa, mil y una más. Creo que nos ha afectado bastante Brasil. Creo que, repetimos, creo que los sindicalistas, si tienen tanta voluntad de participar contra nuestro principal socio comercial como es Estados Unidos, no veo por qué se llaman a silencio o capaz que hay una manifestación sorpresa. Realmente no sé, no tengo noticias, no nos ha llegado ninguna comunicación del PIT-CNT, de la Central de Trabajadores. No, hoy yo pasé por la puerta y no había nadie. No había nadie, hoy no había nadie, o sea que hoy no están trabajando. Mañana viene un presidente y no están trabajando ellos hoy. Es verdad. Está bien, bueno, así estamos teniendo al Uruguay, ¿no? Sí, lo que yo le reitero es lo siguiente. El gran filósofo uruguayo, por suerte en vida, lo podemos decir, Sergio Gorsi, lo aplica a la República Argentina. No somos hermanos, sino vecinos. Yo, parafraseando a este gran filósofo, diría que con Brasil no somos vecinos, somos enemigos. Para dejar las cosas claras, ¿no? ¿Ah? Tuvimos una guerra contra ellos y la ganamos. Y después nos afanaron unas tierras. Es verdad. ¿Por qué las afanaron? ¿Las afanaron con fuerza militar? No. Con la diplomacia, con la fallutería, con eso que falábamos recién. Exactamente. Se aprovecharon, ¿sabe qué? Se aprovechan de la nobleza. De la nobleza. Del uruguayo. Claro. Es, quizás sea ese. Y quizás sea ese también el destino que nos toca. Vivir por ser un pueblo noble, por ser un pueblo educado, por no ser partícipe de la violencia. Bueno, es el precio que hay que pagar en el mundo actualmente, lamentablemente. Ser así tiene un precio, en la vida de las personas y en la vida de los pueblos. Qué increíble. Lo concreto es que mañana nosotros no estamos, le decimos... Mañana no emitimos. No emitimos, no vamos a salir al aire, no lo estamos recibiendo y de aquí convocamos a que cada uno haga vida normal. Que haga vida normal como si fuera un día más, no es un día ni más ni menos. Uh-huh. Sé que vino una avanzada de seguridad para establecer las coordenadas justamente para tener protegido al presidente de Brasil, que creo que con la escasa estatura realmente fue como una exageración que hicieron tanta... Porque está difícil de... Ni siquiera tiene que tirarse al piso. Ya está en el piso. Ya está. Es verdad, siempre lo... Es uno de los... yo recibo una revista que es para asesinos a sueldo. Ajá. Se distribuye por correo. Mercenarios y asesinos. Mercenario con la S al final. Ahí está. Exacto. Y hay un ranking de los presidentes más difíciles de matar por francotiradores, y el primero es Lula. Lógico, exactamente. Además que Uruguay tiene, digo, más de sobra un equipo de seguridad que podría ofrecer toda la seguridad. Totalmente, pertinente. ¿Qué le ha pasado a nuestro presidente? Nada. Nada, puede ir perfectamente, puede ir por la Española, puede andar por todos lados. Trabaja en un sanatorio, como un médico cualquiera, sin ninguna... Yo no sé qué tanto estos macacos se creen que mandan a los... ¿Cómo eran? ¿Cangaceiros eran los que iban desguazando todo? Sí, creo que eran cangaceiros. Bandoleros. Del norte. Y bueno, que venga, que hable. Yo le decía Gypsy King. Bandolero. De todas maneras, confiamos en que nuestro presidente le va a dar 20 vueltas y lo va a dejar... Turulato, tengo miedo por Gargano, porque lo veo medio gaga, que se mande una metida de pata, alguna cosa. Alguna. Pero lo tiene bastante, en ese sentido el gabinete ha actuado en buena forma, le han respetado la edad y cada vez lo tienen relegado a decisiones de menor importancia, ¿no? Eso sí, hay que sacarse el sombrero. Porque además no sería bueno que muriera de estrés o una cosa así, porque además se convertiría en un mártir. Exacto. Y nosotros lo queremos vivo. Exacto. Siempre lo quisimos. Sí. Siempre lo quisimos. Bueno, Warren, no sé si quiere agregar algo más o dejamos por acá. Yo creo que tenemos que hacer el corte en este momento. Vamos a escuchar una pieza musical. Está en el chat Gux, ¿puede ser? El Dream Team. El Dream Team. Zoraide con una actividad en la semana muy importante. Con sí. Tenemos el reporte. Tiene el reporte, informe. Bueno, después lo leemos. O ahora, si quiere. No, leemos después de la música. Y le agradecemos mucho a Zoraide por todo el esfuerzo. También es lo que tiene que hacer. Es lo que le corresponde. Se lo agradecemos porque somos buenos, pero es lo que le corresponde. Exactamente. También es bueno decir a la gente que en la página en www.monoculo.com, en la galería que se ha sido renovada totalmente. Y ahora siempre, cada tanto se renueva. Es maravillosa, pero ahora se disparan las imágenes, uno ya no tiene que estar cliqueando a nada, le salen toda la gráfica Monóculo. También hay unos afiches de Fiasco en relación a la llegada de Mr. Bush al Uruguay, pero de eso vamos a hablar más adelante. Ahora vamos a la música y luego continuamos. Quienes quieran contactarse, perdóneme de facio, quienes quieran contactarse con Monóculo, pueden hacerlo entrando en monóculo.com, en la ventana de chat. Ahí hay una sala donde están todos interactuando, y también a través de monóculo@gmail.com y no rrhh.monóculo@gmail.com, que es nuestro departamento de recursos humanos, que después también vamos a hablar de eso. Vamos a la música y continuamos. We'll be right back. patas heladas. ¡Saca de ahí! Basta, señora. La bolsa de agua caliente de Monóculo es la solución. La única aprobada por la Federación de Tiendas de Abarrote de Estados Unidos. Recomendada por todos los podólogos. Ahora sí, con la bolsa de Monóculo entre las patitas, la noche es una pasadita. Arrímate un poquito. No la confundas. La auténtica Monóculo tiene autografía. Continuamos en Monóculo, amigos, y tenemos comunicación. Escuché que se había conectado hace minutos vía Skype Gux desde la República Argentina. También existe esa opción. Ustedes pueden buscar, quienes tengan instalado Skype, Hola Monóculo como contacto. Nosotros no hacemos ningún tipo de restricción, los aceptamos y de esa forma también se comunican. Gux, está escuchando, por favor, adelante. ¿Cómo le va, estimados? Acá desde Buenos Aires, no sé si me escuchan bien, yo a ustedes los escucho con un poco de problema en el retorno. Nosotros escuchamos perfectamente, adelante. Ok, bueno, les voy a poner un poco al tanto de las últimas novedades que han ocurrido de este lado del Río de la Plata. Lo más importante es, sin duda, los dos grandes programas de televisión que están destrozando el verano. Uno es Gran Hermano, que ya lo recontra conocemos, pero lo más importante es el programa del Negro Rada. Cuéntenos un poco, amplíenos. ¿Está saliendo en televisión color? Mire, sí, el programa de Rada se está haciendo justamente en lo que sería el canal Sodre, ¿no? El canal nacional de aquí de Argentina. Sale los jueves de noche. Se llama Lo de Rada, se llama así el programa. Y es una especie de, digamos, como un boliche. Un boliche en el sentido completo de la palabra, ¿eh? No solo escenográfico, sino también en la intención de lo que ahí sucede. Dígame una cosa, Gux, ¿es posible que Rada haya impuesto el sistema de hacer radio en televisión para el pueblo argentino? Bueno, eso es lo que más ha llamado la atención en los medios de prensa, que están tratando de analizar el programa y no lo encuentran parecido a nada. Y es lo que justamente no se han dado cuenta, que no es ni más ni menos que un típico programa de radio uruguayo filmado con cámaras. ¡Qué grande el Negro! Se pasó, el Negro de Oro realmente es un poco la escuela que nosotros siempre reivindicamos de Canal 5, ¿no? Claro. Que es esa sucesión de reportajes en la que una persona se enfrenta a el periodista de turno y hablan. Y bueno, y eso es por añadidura lo filman y lo transmiten como programa de televisión. Pero no deja de ser radio y es eso lo que nosotros apostamos y es lo que nos gusta para nuestra televisión. Sí, además de ser un disfrute el formato de radio, porque fíjese que usted tiene todas las ventajas de un programa radial, ¿verdad? Porque tiene la televisión prendida, pero puede seguir manejando el taxi, puede seguir paseando por la casa sin estar necesariamente sentado haciendo sedentarismo mientras mira la televisión. Claro, una gran ventaja que tiene la escuela uruguaya de conductores de televisión. Pero volviendo a la realidad argentina, ¿qué pasó con Florencia de la Vega? ¿Y es verdad que hicieron una medida de segregacionismo con él o ella? Bueno, sí, Florencio de la Vega estuvo enfrentado porque, bueno, ustedes saben que una de las maneras más rápidas de ganar puntaje y ser mencionado en los medios durante toda la temporada veraniega es armar un pequeño escándalo. No, en realidad todo lo que se hace en teatro y el género de revista en particular es bastante, bastante mediocre para abajo. Y si no hay algún escándalo, alguna cosa por el estilo, nadie sabe lo que ocurre. Pero después que sucedió todo lo que sucedió, que fue largo y se habló mucho del tema, justamente en el día de hoy, en los principales medios de prensa de Buenos Aires, como puede ser Diario Clarín o Diario La Nación, la producción del espectáculo donde trabaja Florencio de la V puso un aviso que ocupa toda la página, que dice que ellos son los que tuvieron más éxito de ventas de entradas en toda la temporada. O sea, salen a confirmar algo que supongo que todo el público ya sabía. Bueno, me alegro que las cosas vayan bien. ¿Me puede decir cómo salió Lanús? ¿Cómo salió quién? Lanús. Lanús no sé, pero le puedo decir que Boca ganó 3-1 Independiente con un gol de 55 metros de Palermo. Ah, y que además Tortuga Riquelme jugó bastante bien. Bueno, esto es un adelanto es para Monóculo Gol. Exactamente, la opinión así, la información al instante. El otro día, hablando de información al instante, y me voy un poco de tema y anticipo lo que es Monóculo Gol, tengo que destacar el trabajo de Wilson, no es Wilson Enzo Goñi, pero debería hacerlo, el relator de CX12 Oriental, que estaba realizando una llamada telefónica a estudios comentando un partido y a su vez tenía la capacidad de estar mirando otro partido y anunciar cuando se producían los goles. Un detalle no menor de un relator uruguayo que, si todo sale como nosotros deseamos, terminará en la vecina orilla también. En Rosario. Exactamente. Pero bueno, eso es fuera de tema. ¿Algo más, Gux, para agregar o dejamos por aquí? No, por hoy este es todo el informe para Monóculo desde Buenos Aires y les mando un gran abrazo y volvemos cuando la información así lo requiera. Muchas gracias, Gux. Adelante, Montevideo. Adelante, Buenos Aires. Es el tándem que estamos haciendo habitualmente en todas las emisiones de Monóculo, donde nos comunicamos más allá de fronteras. Gracias. Se acaba de colgar Gux. Importante informe. Importante informe, y sabe que yo me pongo a pensar un poco, pobre este muchacho, tener que vivir rodeado de tanto argentino todos los días. Está lleno, me comentaba eso el otro día por línea interna, que está lleno de argentinos Buenos Aires. Parece mentira, ¿no? Pensar que... Yo no sé qué pasa con los uruguayos, que no... Bueno, no debe estar barato, porque antes iban muchos. Ah, antes íbamos y gastábamos a lo grande. Claro. La época de las vacas gordas. Que esa la solamente ahora fue... van a volver, ahora están volviendo. Exactamente, estamos viviendo esos momentos. De hecho, están engordando las vacas. De hecho, justamente se han difundido cifras del exilio. Uh-huh. Y le digo más, mire lo que es el uruguayo, cómo ha optado por viajar y conocer el mundo. Se fue del país en el 2006 el doble de los que se fueron en el 2005. Si eso no es reactivación, ¿qué es? ¿Qué le parece? Para tirar cuenta. Evidentemente, la gente está uruguayo está viajando para aumentar su cultura y su conocimiento de todo el resto del mundo, que no es Uruguay. Es más, esas estadísticas las establecen a raíz de los que salen en el año y los que entran en el año, y les dio que se fueron 17.000 que no volvieron. O sea que estamos hablando de uruguayos que optan por cruceros de largo aliento. Claro, eso no es la salida hasta ir o más una semana. No. Vamos a recorrer el mundo 3-4 años más o menos. Y mínimo. Mínimo. Eso se hace mucho en barco, ¿no? Está el Julio César, por ejemplo, que sale de... va de acá hasta Europa, tarda como un mes. Exacto. Y después, bueno, si el viaje le llevó un mes, la estadía por lo menos tiene que durar un año. Como mínimo. Mínimo. Y después vuelven, yo qué sé. A los 3-4 años. Además, sí. De Europa hay tanto para conocer. Oh, quienes la conocemos, sabemos que cada país es un año, por lo menos, para conocerlo. Y no lo conoce, no lo termina conociendo. O sea, un consejo que le doy yo a la gente, porque además lo viví, o sea, es una realidad. Las ciudades, los países o lo que sea, para conocerlos, no es ver los museos, las plazas, los monumentos, no. Hay que vivir y convivir con esa gente rara que vive fuera del Uruguay. Solo así uno puede decir, conozco Madrid, conozco París, conozco Nueva York. ¿Verdad? De Facio dice que sí. Nos dice que sí, pero puede hablar, ¿eh? Mire que se lo escucha también, para que a veces la gente puede desconfiar de nosotros. No creo. No, y por eso todo el uruguayo ya ha dejado de lado lo que quizás sí tomó en épocas más duras, de esos viajes relámpago de un mes, de dos meses, que hacen Europa en 15 días o una cosa así, porque eso no le sirve para nada. Sirve para después mostrar las diapositivas, que siempre es un motivo de reunión. Esos serían viajes turísticos de a corto plazo. Claro. Pero el uruguayo está para más. Digo, sí, creo que ese ciclo ya lo cumplió y ahora se toma otros tiempos de, claro, de salida del país. Perfectamente. Y está muy bien. Y está perfecto. Y además... Creo que habla muy bien de la reactivación económica que tanto nosotros sí, proponemos. Lo que sí, yo ya estoy mirando un poco al futuro, ¿no? Uh-huh. Y creo que los gobernantes deberían hacerlo. Esta gente ahora, cuando vuelva, va a volver con muebles, con electrodomésticos, con cámaras de video. Hay que ver una legislación aduanera que sea, yo qué sé, pueden venir con un contenedor de CDs vírgenes, por ejemplo. ¿Qué? ¿No los van a dejar pasar? ¿Por qué? Porque el tipo estuvo invirtiendo, estuvo años viviendo fuera del país. Además, bueno, en vuelve. Plena era digital. Bueno. Claro, son de él. Porque son de uso personal. Exactamente. ¿Cuántos CDs tiene cada uno en su hogar? Cientos. Claro. Si una persona que está en el extranjero, que obviamente está todo más digitalizado, se trae 1 millón de CD, es porque los necesita. Pero además, digamos, esta persona vive 1 año en Francia. Por ejemplo. Y junta 1000 CD. Uh-huh. Llega a Alemania y tiene que empezar de cero. Porque lo que grabó en Francia ya no le sirve. Por la norma. Claro. Tiene que grabar todo. Y así cada país que va pasando. Entonces, el tipo al final se pudre. Compra un contenedor de CDs o de DVD, mejor, vírgenes, y lo trae por Uruguay, que sabe que le va a servir, que lo va a grabar de una vez y para siempre. Exacto, porque es para quedarse. Porque con es ese para material. El uso de él, no es para vender. Exactamente. Lo mismo con cigarrillos, gente que fuma. Que se acostumbra, porque, digo, yo soy fumador, le confieso, Warren, sí. si bien usted nunca me vio fumar. Jamás. Porque yo trato de... Sí, por sí. el problema de afección pulmonar que usted tiene, no trato de fumar claro. delante suyo. Por una cuestión de respeto también, uno acostumbra el paladar al tabaco de otro país. ¿De verdad? Cuando uno, un uruguayo, se va, no es raro que se lleve 4 o 5 cartones, por ejemplo, de Nevada, para decir un aviso, y estamos haciendo un aviso, o de Fiesta Light, pero después si se va 2 años de repente del crucero, de turismo, claro. 2 años, ya tiene que empezar a comprar otros cigarrillos y un poco también acostumbra el paladar y es muy difícil. Cambiar sí, sí, una así vez como que así. Se toma el fumador tiene esa característica, ¿no? Una vez que le toma el sabor a una marca, no se cambia por nada. Por nada, exactamente. Y es más difícil en las personas mayores. Sí, sobre todo aquellos que fuman Coronado, por ejemplo. Por ejemplo, eso no se encuentra. O Richmond. Richmond hay sí. en otro lado, pero Coronado no se encuentra. Y Nevada tampoco. Fiesta en algunos lugares uno puede encontrar así. Muchas veces... Bueno, eso es como los que piden yerba, ¿no? Exactamente. O dulce de leche. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Lo que pasa es que gracias a su gran capacidad económica, uh-huh. el uruguayo que viaja por años, puede traer, en vez de un contenedor de dulce de leche, un contenedor de manteca de maní. Por ejemplo. Uh-huh. Se va a tener que mantecar porque acá no la va a vender. ¿A quién se le ocurre vender en Uruguay manteca de maní? A nadie, pero el señor puede traer. O miel de maple. También. Y bueno, y si son cosas de uso, eso, ojo al piojo, que no la aduana. Que no se transforma en contrabando. Lo que estamos diciendo nosotros son elementos de primera necesidad y de uso particular. Claro. Que quede bien claro. No estamos sí, sí. en este caso proponiendo que, yo que sé, alguien traiga un contenedor de toallas. Eso sí sería un contrabando. Claro, porque la toalla... Es lo mismo en todos lados. No, la toalla brasileña tiene una característica, que no seca. Raspa. Es una cosa rara, parece que tiene aversión al agua. Entonces es como una cosa espumosa así que usted se pone sobre las partes mojadas y no quedan secas, quedan mojadas y la toalla queda seca. Tiene la ventaja que usted la cuelga en un minuto que ya quedó. Pero qué desagradable que está viendo una toalla mojada. Es de las cosas más desagradables. Creo que están jugando, protegiendo más eso. Sí, pero la toalla uruguaya seca más y raspa. Exactamente. Eso. Hay otros países que han logrado, con más tecnología, pues se han dedicado a la fabricación de toallas, cosa que el Uruguay no se dedica, se lo hace como cosa colateral, toallas que no raspen y absorban. Ay, y entonces puede ser que algún ciudadano uruguayo se traiga que tenga piel delicada y se traiga su contenedor de toalla. También. Hay que analizar caso por caso. Lo que no se puede es el vale todo. Eso no. El perdona tutti para... Yo le digo, nunca. Ni para los deudores, ni para los contrabandistas, ni para los violadores. No. A ver, señor, usted trae esto. Bueno, vamos a ver. ¿Es violador? A ver si es violador. A ver cómo estaba la chiquilina. A ver si no estaba provocada. ¿Estaba regalada? Entonces, ¿cuánto hay de violación y cuánto hay de provocación? Claro. Todo eso hay que verlo, hay que revisar un poco algunos esquemas que están... Un poco perimidos. Y quizás haga falta un poco más de personal en el Estado para poder evaluarlo. Y además personal calificado. Y joven. Porque hemos notado que tenemos un Estado un tanto... mayor, no digo viejo porque acá 60 años no es una edad de mayor, sino que es una persona adulta, pero estaría bien de repente darle oportunidad a jóvenes de 40. Claro, pero esos jóvenes, 30. Esa chiquilinada, lo que sirve es para llevar y tal cosas. Sí, para sentarse, pensar, dictaminar, no. No, eso es porque justamente. Le falta, lo que sí van a lograr es adquirir la experiencia de los de 65, 70. Uh-huh. Mientras van acarreando cosas, algo van agarrando. El uruguayo tiene eso, agarra las cosas al vuelo. Es y verdad. Cuando lleguen a esa edad, están capacitados para ejercer la función. Exacto. Pero las medidas hay que empezar a tomarlas ya antes que venga la vuelta en masa de esta gente. Hablamos claro. de 170.000. De 17.000. 17.000. Pueden juntarse 2-3 años por ahí, que vengan juntos. Claro, porque uno no sabe con qué capacidad de ahorro se fue el uruguayo claro. que se toma esas vacaciones. Claro, yo qué sé, en el Plaza de Nueva York, el tipo va y está un año, yo qué sé, pero ahí puede haber otro que esté dos. Claro, exacto. Entonces, hay que hay que moverse. La intendencia dio un ejemplo excelente con el tema de los sorteos, de qué forma los manejó. Uh-huh. Con seriedad. Con seriedad. Primero hizo el sorteo y después el concurso. O sea, posibilitando que todos aquellos que no estuvieran en condiciones de dar el concurso después lo dieran porque salieron en el sorteo. O sea, las garantías son para todos. Pero hay que empezar a hacerlo, muchachos. Esto acá lo noto un poco quieto. Estado tiene que agrandarse. Y un llamado de atención muy especial al Poder Judicial por esa antipática medida que luego de cumplidos 70 años la persona no puede seguir siendo juez. Consideramos que poco tiene que ver con la justicia esa medida totalmente arbitraria. Absolutamente. Cuando una persona de los 70 años es que adquiere la madurez suficiente como para poder determinar justicia. Tuvimos presidentes de más de 70 sí. años. O sea que si tiene la capacidad para ser presidente, ¿cómo no va a tener la capacidad para ser juez, que es un cargo menor? Claro. Como los jueces de fútbol, no, le digo, sí, ahí estaría justificado por un tema físico. Por un desarrollo de una actividad pero física. Pero si tienen algún problema, que al cumplir esa edad se les haga hacer una prueba y los que estén capacitados pasarán la prueba y si hay alguno que no pasará. Pero el tema de la edad, un número, no determina nada. Para nada. También nos acerca a Carlos de Facio que esta misma reglamentación, este mismo impedimento de desarrollar, de aportar enseñanza, se da justamente con los profesores que tienen 75 años como edad límite. Creo verdad, que yo viví casos por el estilo y gente de 75 años que estaba en la flor de la edad, luego de dos prórrogas o no sé qué, tuvo que retirarse a su casa. Entendemos por qué. Pocos años, 10 años o más, falleció de tristeza. Y lógico, porque una persona se acostumbra. Claro. Nos fuimos de tema, pero vamos a reencauzarnos, vamos a escuchar un poco de música. ¿Tenemos alguna información relevante en la sala de chat, Peggy Sánchez? Acá estábamos conversando de las posibilidades de la Monóculo Business Administration. Qué increíble. Qué bueno que sea un grupo que esté siempre creando, el Dream Team de Monóculo. Qué lindo, pero yo no quisiera que otros oyentes se vieran... Se sintieran menos, ¿no? Sí, se sintieran menos. Ellos también pueden ser parte del Dream Team. Solo es entrar a ese lugar que usted sabe. A Monóculo, www.monóculo.com. Exacto. Y entrar a la sala de chat. Y ahí en una pestaña dice chat y ahí ya están en la sala y pueden intercambiar con este grupo de uruguayos ilustres. Sí, mire que a veces también dicen estupideces. O sea, no se sorprenda, no se sientan menos. Claro. Exactamente. Hay que sumarse y ya está. Ahí está. es parte del equipo. El bulto es lo que sirve. Eso. Vamos a la música y luego continuamos. Yeah. que sigue Monóculo. Bueno, amigos, y seguimos desde aquí de Monóculo, mientras Naftalina está muy ocupado haciendo un poco de gimnasia. Venimos a lo que habíamos adelantado de Monóculo Gol. Y para todo el mundo, tanto los uruguayos como los extranjeros que están interesados en lo que pasa en el principal campeonato de fútbol del mundo. Tengo estrías todavía. Sí, lo que pasa es que no compró la baba de babosa. No, es la de babosa. Yo me estoy poniendo la de caracol, por eso. No, de babosa. No, no, sí. Pero no, la de caracol no es nuestra. No, no, yo sé que no. Por eso, ¿cuánto tiene que tener la babosa? Pero, sí, no, que salí apurado. No, jamás estoy tratando de no perder un minuto. Me encanta el deporte. Pero bueno, vamos a Monóculo Gol, ¿eh? Sí, Monóculo Gol. No podemos... Una cosa que el otro día en el curso que yo estaba dando en la UTU sobre radio, es que no conviene hablar de temas personales cuando uno hace un programa de radio. Claro, el tema interno de lado porque a los eventuales conductores les podrá parecer muy gracioso hacer chistes internos y cosas así, pero en general el público no comprende, no entiende y se aburre y cambia. Es verdad. ¿Cómo estamos con Monóculo Gol? ¿Podemos adelantar los resultados de los principales partidos? Sí, hoy, en este momento, podemos adelantarlos de todos los partidos. Bueno, vamos entonces adelante. Bueno, Nacional contra Danubio. ¿Cómo salió? Este partido va a terminar 3-0 a favor de Danubio. Rampla Junior contra Defensor Sporting. Va a ser empate, 2-2. Y seguramente Defensor va a ser robado por los árbitros, como sucede habitualmente. Rocha va a perder 2-1 contra Rentistas. Esto no es futurología. No, esto es basado a Boca de Urna. Exactamente, salida de Boca de estadio vendría a ser. Es verdad. River Plate y Wanderers, que parecía que iba a salir un empate, toda la tendencia que lo indicaba en la semana daba empate, no, ganan los riverplatenses 1-0. Así que en el Prado hubo una sorpresa, se volcó la tendencia y ganó River Plate. Yo me pregunto qué pasará cuando el oyente de Monóculo, no sé si lo está haciendo, supongo que no, porque si no nos hubieran informado, empiece a participar del Supermatch, donde tienen que dar todos los resultados antes de que se jueguen y nosotros se los estamos prácticamente diciendo. No sé si nos equivocamos en algún resultado, pero es una muy buena oportunidad para hacer dinero. Sí, ¿eh? Pero creo que hay una cláusula en el Supermatch de que no pueden ser escuchas de Monóculo. Ah, mire usted qué interesante. Sí, bueno, pueden ocultar la información. Sí, aunque pero está en contra de los estatutos de ser oyente de Monóculo. Claro, de siempre con la verdad. Ellos le registran la computadora y está la entrada en el registro y no. Ah, claro, por el IP. Claro, nosotros pasamos permanentemente el reporte de la IP. Claro. Está bien. Bueno, seguimos. Peñarol-Liverpool, empate clavado, 1-1. Mira usted, ¿se la juega por un empate? Bueno, digo, no es que me la juegue, es que es lo que dice las estadísticas. No, yo no opino, o sea, yo preferiría que ganara Liverpool, pero no. ¿Miramar le va a ganar a Cerrito? No le va a ganar a Cerrito, va a perder 1-0. Muchachos del Cerrito de la Victoria, un barrio precioso, uno de los más lindos y más seguros del Uruguay, van a estar de fiesta, inclusive por todos lados, porque Rentistas también ganó. Progreso, el club de nuestro presidente, va a empatar con Bellavista 2-2. Resultado mentiroso, Progreso merecía ganar. Tacuarembó le gana 4-0 a Central Español. ¿Qué le parece? Los muchachos del interior, los canaritos, 4-0. Estamos, liquidamos. Liquidamos Monóculo. Vamos a escuchar otra pieza musical, ¿le parece? Y después entramos en... Tenemos varios temas. Tenemos varios temas que están quedando en la agenda. Y uno de ellos es el editorial. No lo podemos dejar pasar. Exactamente. Vamos a la música y luego continuamos. We'll be headed for the serious strike. Now you make the scene all day, but tomorrow they'll be held to pay. Attentively, I mean about future calamity. I used to think the idea was obsolete until I heard the old man dampen his feet. This is a place where eternally applied to the body. Teeth are extruded and bones are ground and baked into cakes which are passed around. In the afterlife, you could be headed for a serious strife. Now you take the scene all day, but tomorrow nobody has to pay. Y clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. Continuamos, amigos, en Monóculo. Apúrense a conectarse porque se acaba el programa en 45 minutos. Tenemos una chorrera de temas todavía por delante. Ya, y no sabemos, digo que algunos no vamos a poder. No sabemos si todo va a poder ingresar, pero calculamos de que no. Vamos al tema central, digo, el espacio editorial de Monóculo, sí, el día de hoy. Pero no es por llevarle la contra, pero ¿por qué no votamos primero todo esto colateral y después más tranquilo, sin tanto nerviosismo así? Está vamos bien. Al... El Departamento de Recursos Humanos de Monóculo constantemente está ofreciendo puestos laborales para los interesados, para aquellos, ese escaso porcentaje que se encuentre quizás desocupado o quien quiera crecer en el área laboral. Y justamente fue Casimiro Tuteta Gorda que nos enviara su currículum, que tiene 40, 48 años. Esto es un ejemplo. Es un ejemplo. Hay muchos más. En Miles, domiciliado en la avenida del Ajetreo, no vamos a dar el número porque lo comprometemos. Es licenciado en la Facultad de Medicina, en Anatomía, Sistema Braille. Y como referencias y como experiencia laboral nos comentaba que los últimos trabajos realizados es manager senior en AND Desculating Incorporate, una multinacional fabulosa. Fabulosa. Durante los últimos 15 años estuvo trabajando ahí, o sea que hacemos un cálculo rápido, desde los 33 años en adelante fue empleado de una multinacional, lo cual le da cartas más que positivas, ¿no? Claro, quizás un poco superiores a la oferta que tenemos hoy por hoy de empleo, que son un poco menos calificados, ¿no? Exactamente. Y durante, como decíamos, durante los 15 años trabajó, debió abandonar su puesto de trabajo debido a las hemorroides, un flagelo que vive el pueblo oriental. Es una epidemia silenciosa. Que ataca por atrás. Que ataca por atrás, y yo quisiera ver los números, porque nadie habla de ese tema. Al Ministerio de Salud Pública. Sí, hablan del SIDA, hablan de otras cosas. ¿La hemorroides? ¿La almorrana? Es como vergonzante, una enfermedad vergonzante. Y nos aclara, y esto es bueno para otra gente, que en caso de poder ofrecerme algún puesto de trabajo, solicito me envíen los datos de la empresa contratante, más $1,500 para gastos de correspondencia. Desde ya, mi más sincera gratitud para monoculo.com. Bueno. Vamos a decirle que en esta semana le vamos a estar escribiendo, le vamos a ofrecer un muy buen puesto de trabajo y esperamos que nos mande más datos para enviarle estos $1,500. Claro. Para que no quede una cosa trunca y que no sea por un tema económico que no nos podemos comunicar después con el interesado. Es verdad. Después hay otra cantidad de gente que también escribió a la bolsa de trabajo de Monóculo, pero están como, son como muy calificados, no tenemos en este momento, no hemos encontrado en qué ocuparlos, tanto nosotros como Woman Power, que es la gran multinacional del empleo que nosotros regenteamos. La segunda en el mundo. Es la segunda, exacto, como corresponde. Sí, es la segunda en el mundo, va un paso más atrás de la primera. Que es Manpower. No, me duelen prendas de decirlo. Manpower es la primera, Woman Power es la segunda. Ahora, cuando se produzca, que dentro de poco hay un encuentro que vamos a asistir en Washington, la Woman Power Empowerment Incorporated, ahí pasa el primer lugar. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a no adelantar más, Warren, porque tenemos varias noticias para después, para comunicar también, que se nos viene la fecha y ahí vamos a estar. Bueno, vamos al tema. Bueno, vamos sin prolegómenos, sin pérdida de tiempo, para nada. Directamente, de frente y ya. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué está toda la semana pasada se estuvo hablando de corrupción acá, allá, por un lado, por otro, ya estábamos aburridos de escuchar de la corrupción del Partido Nacional y del Partido Colorado. Ahora parece que también lo de la colcha de retrasos también son corruptos. Y saltan por un lado, saltan para otro, vuelven a caer sobre los gobiernos anteriores, porque se está haciendo un revisionismo absurdo, como siempre. Y resulta que el intendente de acá, que el director que de UTE de allá, que los ediles, que todo eso. Todo esto parece que claro, permítame que digo, esto se articula desde diferentes tolderías políticas para sacar rédito, claro, en favor propio, pero a mí me deja otra sensación, ¿no? Es la que perdemos todos. Exactamente. En estas batallas pequeñas de visión corta, perdemos todos, porque hay un refrán, y los refranes tienen mucha sabiduría. Es la verdadera sabiduría. Es la sabiduría popular, que dice que la ropa sucia se lava en casa. Entonces, si tenemos un señor que estaba ocupando un cargo, sea cual sea, y se descubre por casualidad, porque no podemos perder tiempo en ponernos a investigar, pero por casualidad se descubre que ha cometido actos de corrupción. Bueno, se habla con él, se le explica la situación, que va a tener que devolver el dinero, etcétera, etcétera. Si no, etcétera. Se lo gastó. Se lo gastó, le van a quebrar las piernas. Digo, todas las cosas que se conocen. O sea, hay mucha gente que es prestamista que puede asesorar A la comisión investigadora. A las comisiones investigadoras de cómo se deben gerenciar este tipo de cosas. ¿Qué pasa con el camino contrario, el camino que está teniendo hoy es esto? El del Uruguay, escandalete. El del escandalete. El del titular en la prensa. Prácticamente parece que fueron intrusos de la política. Porque es toda una basura que no se puede más. Son todos corruptos, este, el otro, el bebé. Además están ensuciando a la clase política en grupo, claro, cuando hablan de la corrupción. La gente dice, los políticos son todos unos corruptos. No, señores. Porque no es que la gente sea boba, pero es lo que le están diciendo de todos los medios. Permanentemente. Porque si de todos los partidos hay corruptos, bueno, un ciudadano sensato dirá, entonces todos los políticos son corruptos. Y nada más alejado de la verdad. Nada más alejado de eso. Empezando por nuestro presidente. Nos ponemos de pie cuando y lo hacemos nombramos. Un minuto de silencio. Está. El tema es que esto no solo afecta a la población uruguaya por una falsa concepción de lo que es la honestidad del político, sino que afecta, y miren ustedes qué importante, a la inversión extranjera. Tanto que estamos nosotros hablando hoy de un Uruguay productivo, y hay mucha gente como el compañero Mujica, que está tratando de llevar adelante ese proyecto que tanto queremos y que tanto apoyamos, viene por otro lado algunos intereses, que son más de uno y a veces se han encontrado, con esta maraña de rumores y de juicios intrigas. Y de intrigas, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué hace un empresario extranjero que quiere invertir en un lugar? Quiere tranquilidad, quiere el agua quieta, no quiere venir con, digamos, imaginémonos que viene en un bote, no quiere ir para donde están las olas y las rocas, todo. No, va para las bahías, donde están tranquilos, donde está la cosa tranquila. Entonces, lo que quiere es llegar a un país que no haya escándalos, en donde él, con el dinero que trae del extranjero, pueda aceitar determinadas estructuras, determinados mecanismos del Estado, que quizás estén un poco oxidados, puede ser, puede pasar. Y a veces es necesario. Claro. Y de esa manera llevar adelante sus emprendimientos y sacar sus ganancias correspondientes. Porque ahí ganamos todos. Gana el empresario y gana el país. Claro, porque son fuentes de trabajo, son impuestos que se pagan, es una cantidad de gente que va a trabajar por más dinero, porque los empresarios extranjeros pagan más que los nacionales, y se produce toda la transferencia al almacenero. Es la reactivación económica que siempre hemos propuesto. Claro, ahora... Un empresario extranjero que ve que esto es un quibebe, dice, no, ahí no me meto. Es un quibebe o se le podría llegar a complicar llevar adelante los trámites, claro, trabarle. Porque si no, no podemos desconocer el peso del Estado mastodóntico uruguayo que si uno no logra llevar adelante atajos, claro, mediante el pago... Que no importa, a veces es poca plata, a veces es mucha. No importa porque no es para nosotros. Si no puede saltearse eso, no invierte. No, y además... Se va del país. Hay una cosa que es clásica del Uruguay. Si hace uno todo por la regla, como está punto por punto en los procedimientos del Estado, pierde. Sí. ¿Quién gana? El que está fuera de eso. El caso es más notorio. La gente que pone su puesto en la calle y no paga impuestos, no paga nada, luz, teléfono, nada, no le paga a los empleados, no paga nada. Esa gente no solo tiene esa diferencia a favor, sino que además, como no está inscripta, nadie los inspecciona. No existen. Por lo tanto, al no existir, ganan más dinero todavía, porque pueden hacer lo que quieran, que nadie les va a hacer nada, ni la intendencia, ni la DGI, ni nadie, porque ellos no existen. En cambio, el pobre tonto que se registra, va a hacer todos los trámites, pone todas las cosas, lo único que hace es gastar plata para que le hagan gastar más plata después y ganar menos. Es como una canilla que no para nunca de chorrear. No para nunca. Es realmente... Y entonces le estamos cerrando el rumbo absolutamente. Y creo que ahí también es responsable en buena medida la prensa. Creo totalmente, que totalmente. Es momento de que los medios de comunicación, tanto sea la prensa oral como escrita, eleven o manden primero a... no digo censura porque soy enemigo de esa palabra. Totalmente. Pero que manden el titular de prueba a Departamento de Comunicaciones de Presidencia o algún organismo, si hay que hacer una comisión, yo me la propongo, para que analice si es conveniente sacar ese titular que habla de corrupción, que habla de cosas feas. ¿Sabe lo que pasa? Porque es absoluta culpa de la prensa. Porque si, por ejemplo, un juez determina que un señor XX cometió un delito y tiene que ir a prisión por tantos años, si no sale en la prensa, nadie se entera, nadie está en la puerta de los juzgados a ver quién va preso y quién no va. Es más, lo que es peor, Warren, es que están usando actualmente, están usando lo publicado en la prensa como prueba. ¡Qué absurdo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es así. Algo terrible. Yo... Más que la prueba, yo confiaría en mis hermanos orientales que han abrazado la profesión de periodistas, como somos nosotros, periodistas también, que hagan un acto de conciencia y frente a estos casos dejen de lado la pretensión de ser el periodista estrella, investigador, el protagonista. Protagonista, y que piensen un poco en el país. Y yo y creo... no decimos el diario. No. Hablamos del sí, país. Sí, por favor, que piensen en el territorio, en la banda oriental. En la banda oriental, en todos sus pobladores y sus posibilidades de desarrollo, y que dejen esa... Bajar un poquito la pelota. Claro. Yo no hablo de autocensura, porque es peor que la censura. Es mucho peor. Es mucho peor. Pero, un organismo de recomendación me gustaría. Claro. Pienso que no le haría mal... Porque hay gente capacitada, podemos establecer un equipo de notables, podemos estar nosotros dos. Sí, y básicamente nosotros dos tendríamos que estar. Y después hay gente que hoy no figura, como aquel muchacho que fue ministro de... Por ejemplo, me gustaría que trabajara... Que era el jefe de CONAE, ¿cómo se llamaba este muchacho que era tan bueno? No me acuerdo, pero me gustaría tener a Nessi, por ejemplo, en el equipo de trabajo, a Walter Nessi. Sí. Marquesano. Marquesano. El gordito que él. Hacia Ahín. Y después había un muchacho del Partido Nacional en el Banco de Seguro, que no me acuerdo, que también podría estar. Por eso. Hay gente calificada para hacer esa tarea. Han sabido hacerla, quizás informalmente o sin estatus, como es el caso de Walter Nessi. Ahora creo que es momento, ya que estamos con tantos cambios, que queremos cambiarlo todo, bueno, sí, cambiemos para bien. Creo que podría ser una comisión que funcionara para que no les haga nada el Estado, a porcentaje. A porcentaje puro, cero costo para el Estado. Ahí está. Y yo creo que se aseguraría un buen ingreso para sus integrantes, lo que también de esa forma aseguraría que la plena dedicación y honestidad a la... Eso está fuera de duda. Es una idea más que ofrece Monóculo ¿para qué? Para hacer un país mejor. Claro. De eso se trata. Para que vivamos mejor todos los orientales. De eso se trata. ¿Es acaso pretencioso? No. Es como debe ser. Es como debe ser. Y esa fue nuestra opinión. Exactamente. Vamos a otro tema musical y luego vamos a tener que hablar de quien llega el 9 de marzo, que hay un... Pueden, mientras escuchan música, pueden hacer dos cosas a la vez. Se animan, ustedes que están del otro lado. Si entran en monóculo.com, está el video oficial de George W. Bush, donde justamente en una conferencia de prensa, un periodista del vespertino Mundo Color le hace una pregunta sobre su participación en Uruguay. Bueno, eso lo pueden ver mientras escuchan un poco de música y luego nosotros continuamos. Headed for the Petrov's high seal. شيخي سوق الكافيار رعبت في السنتر الفين كانت بنا ولا حنش تتنى في رأس المال de agua caliente de Monóculo es la solución, la única aprobada por la Federación de Tiendas de Abarrote de Estados Unidos, recomendada por todos los podólogos. Ahora sí, con la bolsa de Monóculo entre las patitas, la noche es una pasadita. Arrímate un poquito. No la confunda, la auténtica de Monóculo viene autografiada. Es más que oportuno el aviso que estamos pasando porque las noches realmente se están poniendo frescas. ¿Eh? Sí. Durante el día hace calor, es bueno reconocerlo, pero a la noche, hay que taparse. Bueno, tenemos comunicación de la brigadista Zoraide de las Dunas que nos llegara en la semana, en esta semana de trabajo, quien también está participando en la sala de chat, ¿verdad, Peggy? Sí, estuvo aparentemente en la semana en la zona fronteriza, Está en el tema frontera con Brasil. Con Brasil, por el tema de los cortes de ruta que tenemos programados. Habla de la dificultad por la superioridad numérica brasileña y que venía hacia Montevideo, seguramente está haciéndolo a través del chat para recolectar refuerzos. Y además se le rompió el palo de la sombrilla, cosa que es fundamental en lo que es un corte de ruta. Sí, sí, porque los rayos ultravioletas pueden destruir cualquier tipo de manifestación. Hoy por hoy es así. Quedan como en las películas que quedó en polvito. Y además es acumulativo. O sea que puede uno pensar que no le pasa nada, que se enfrenta al rayo solar y después, ¿qué me cuento? Bueno, hizo un monitoreo de la correcaminata Balizas Aguas Dulces con fotos, porque le encontró gente sospechosa. Bueno, esperemos entonces, si de concretarse las sospechas, vamos a publicar las fotos de quien corresponda en nuestra página para que la gente esté prevenida, como un aporte a la comunidad. Sí, y bueno, queda la orden como corresponde. Y ofrece la zona donde el presidente podría dedicarse a la caza y la pesca. Exactamente. Parece que abundan los jabalíes. Y está buscando más reposeras, otro elemento indispensable en lo que es un corte de ruta, pues no vamos a pedirle a la gente que se siente en el piso. No, sería totalmente antihigiénico y quedaría muy mal parado el país en esa circunstancia. Creo que si bien estamos totalmente en contra de los cortes de la ruta del que somos víctimas por la República Argentina, tenemos que reconocer que han sabido instrumentarlo de una forma más que eficiente. Es verdad. Y no podemos confiar en las sillas de plástico, porque muchas veces el sol las reseca y se quiebra. Y las ablanda. Y a veces, si hay altas temperaturas, se ablandan como el alquitrán y la gente se cae. O se mete en el bitumen también. Se mete en el bitumen. Se mete en las cuatro patas. Causa la irrisión de la gente que lo rodea y pierde seriedad lo que es el corte de ruta. Es un tema más que serio, ¿no? Exactamente. Que como eso lo tomamos. Es verdad. De eso se trata. Warren, tenemos a nuestro presidente. Nosotros lo dijimos hace un tiempo que vamos a permanecer apoyando al presidente. Siempre lo hemos hecho. En ese sentido no es nada nuevo, pero hemos tomado el toro por las guampas porque hemos visto, lamentablemente, en la página de presidencia que no se informa absolutamente nada de qué está haciendo Tabaré Vázquez en la semana. La semana, que hizo algunas cosas muy importantes. Exactamente. Vamos a reseñar quizás algunas actividades de Tabaré Vázquez con el propósito, como nosotros dijimos hace un tiempo, Monóculo es la obsecuencia de vida. Se acoge a la obsecuencia de vida y creo que nos corresponde. Claro. Bueno, vamos a ir más o menos rápido. En principio estuvo en Costa Rica. En Alajuela, más precisamente. Inaugurando una UPA, una unidad potabilizadora de agua, que fabricamos en Uruguay, los uruguayos en OCE, y las vendemos a todo el mundo. Es verdad. Bueno, la inauguró y se volvió. Se volvió, no tenía tiempo que perder. Justamente, revisando un poco las declaraciones de Vázquez, había propuesto que este 2007 sea el año de la austeridad para el gabinete. Va a restringir viajes y bueno, quizás esto sea lo de haber hecho el viaje relámpago a Costa Rica haya sido el primer indicio. Mucho más barato. Porque uno saca el pasaje de ida y vuelta, le sale más barato que sacar ida, después venida, y si se viene en el día, aún más barato. Claro, las empresas aeronáuticas por un ida y vuelta en el día le hacen unos descuentos espectaculares. Hasta le pagan plata a veces. A veces, sí. A mí me ha pasado. Es verdad. Bueno, y después también estuvo en visitando a Pablo. Visitando a Pablo Estramín, que ya dijimos el otro día que no había dado, no había sido exitoso. Recuperado por la operación, por la cirugía, y está en estudios para ver realmente cuál es el problema que tiene y cómo lo pueden solucionar. Aparentemente es un caso sin cura. Y no hay antecedentes en la ciencia. No, y tampoco es que lo vaya a matar en breve, no, sino no. que no sé, puede pasar mucho tiempo. Es la expresión de la impotencia. Sí, es un mal sobre el que nada se sabe. Y sobre el que sí se sabe, y me salgo completamente del tema, es sobre Celsa. ¿Cómo está? ¿Le pusieron la lamparita en la boca? Mal. Mire usted. Está mal. No se pueden tener tantos anillos en la mano. Yo siempre se lo dije, porque eso atrae la electricidad. Bueno, vamos a seguir con lo que está. El presidente estuvo en el Club de Sus Amores, Progreso, que fue declarado Patrimonio Histórico Deportivo de la Nación y fue comprado por el Estado en una suma que no se dio a conocer. El Estado, a su vez, como no puede encargarse de todas las cosas, o sea, lo compró, pues se le pagó al club, a los dueños, no sé quiénes. A los socios, sí, a la comisión directiva, será. Y se quedó con el club. Hizo unas obras fundamentalmente de renovación y mejoramiento en la zona de Cantina. Totalmente remozada. Totalmente remozada. Parece el castillo de la suerte. Así, para hacer una comparación. Es el tipo de decoración, así como el castillo de la suerte. Y se hizo una licitación para quien fuera a explotar la cantina, que la ganó el secretario de la presidencia, Gonzalo Fernández. Cosa que habla de una total transparencia. Porque no puso el nombre de otro, no. Y él estaba justamente tras el. Y fue precisamente Tabaré Vázquez quien inauguró este cambio de mando, diríamos, dentro de la cantina, organizando un locro para todos los socios, los vitalicios, creo que era, porque era gente toda mayor ya. Lo que pasa es que tenían que hacerse socios de nuevo ahora porque cambió la razón social. Pero mantenían el estatus. Mantenían la antigüedad. Exacto. Mantenían la antigüedad y eran 4 o 5... y fue un momento muy agradable y que le hace muy bien a la nación, sobre todo el ver a Gonzalo Fernández de bartender y de barman. Me llamó la atención los malabares con la botella. Es increíble. Yo me acuerdo de una película que se llamaba Cocktail, con Tom Cruise. Esa, pero después otra que era de mujeres, como que se llamaba, que eran las minas que caminaban por arriba de la barra. No sé, hay unas cuantas. Me acordé de esa. Y Gonzalo Fernández no tenía nada que envidiarle. La gatita de la cantina era algo no, así. No. A ver, no sé qué está escribiendo el operador, no se acuerda. No importa. Una película que pasó sin pena ni gloria. Como Cóctel, no. Cóctel es un clásico. Tom Cruise. Uno de sus mejores papeles. Esto es más o menos lo que hizo el presidente. Cumplimos con informar, con tenerlos al tanto ustedes de lo que está desarrollando nuestro primer ciudadano de la República, verdad. Y que, como decimos, lamentablemente la Secretaría de Prensa y Difusión de Presidencia no parece que estas cosas como que no importaran. Pero como no que solo no... estas cosas, no hay mención a ninguna actividad del presidente en la página de presidencia.gov.uy. Vayan, mírenla y fíjense a ver si estamos mintiendo. No hay ni una mención, como si el presidente no existiera. Y recordamos que nosotros en la semana hemos mandado, ustedes pueden ayudar al presidente mandando mensajes alentadores. Hay una dirección de correo que ahora no la tengo presente en este momento, pero entrando en la página acceden y quizás uno diga, no, pero ¿qué le va a prestar atención a mi mensaje? Él lee todos los mensajes, todos son leídos, muchas veces no contesta, pero nos ha comentado de Es una natural modestia, ¿no? Exactamente, de lo simpático que le resultan los mensajes que se emiten. El otro día en el Noa, que estábamos con él y con Magurno tomando tiki-tiki. Un tiki-tiki, nos comentaba justamente eso. Y bueno, tema terminado. Tema terminado, vamos, porque se nos viene la ceremonia de, la, de los entregos de los premios Óscares. ¿Y podremos hacer un poco de música antes? Vamos, por eso, vamos a la música y luego continuamos. Plaster feilt i dengen tvil det skjebnens rå. Jeg ble spurt om å ta hånd om Rosalien på St. Peters plass en kveld jeg var din. På et tidspunkt så det lys du for oss to, men lampen gikk tom for paraffin. Og kryss fingre og heng kors i halsen for dine hender hvis du tror de har meg. Som venter. Jeg kan nevne på de involverte. Et par av de er informerte. De er ikke lenger meg bekjente. Du ser når lynet slår ned. Ja, du ser når lynet slår ned. Leg deg på kne, kjør mot himmelen og be. Ja, du ser når lynet slår ned. Continuamos, amigos, en Monóculo y escuchamos un corte promocional de Tabaré Vázquez y más que apropiado para lo que se aproxima el próximo 9 de marzo, donde Monóculo estará al frente como único medio transmitiendo la llegada de George W. Bush a suelo patrio. Al que trajimos. Al que trajimos, exactamente. Recomiéndense en Long a algún amigo, el viernes 9 de marzo será un horario inhabitual en Monóculo, ya que estaremos saliendo, no tengo todavía claro si saldremos a partir de las 8 de la noche, hora de Uruguay, o a partir de las 9. Está pactada la llegada de Bush a las 21:05 del mismo viernes 9 de marzo, pero podemos ya anunciar que algo de transmisión desde el avión ya está previsto. Exactamente, ya tenemos el número de celular de la guardia, donde vamos a tener contacto directo a más de 3.000 metros de altura. Pero hablando de Bush y eso, es bueno que ustedes lo conozcan, la conferencia de prensa que realizó en Washington, donde un periodista le pregunta sobre este caso, pero ¿para qué hablar si lo podemos escuchar? Vamos a escuchar al presidente. Adelante, mundo color. Tú espera un cachito. Montecolò, nos hemos enterado de su próxima visita a la República Oriental del Uruguay, llevado por el grupo empresarial Monóculo. Si no es molestia, ¿podría usted confirmarlo, Mr. President? Caramba, esto no estaba pensado. Ustedes no deberían enterarse hasta último momento. Son cuestiones de política and strategics. Piénsenlo, los muchachos de Monóculo, ellos sí saben. Un millón de gracias, es usted muy amable, Mr. President. Hay que destacar, esto digo, obviamente es video que lo pueden ver en www.monóculo.com, pero hay que destacar la seriedad y la simpatía y la amenidad también, donde, cómo se desarrolla una conferencia de prensa, no como acá, que muchas veces son maleducados, ¿no? Sí. Que quieren ofender a quien es más importante que ellos. Bueno, un poco el síntoma del enano, ¿no? Es envidioso de aquel más alto y entonces le dirige toda serie de... le hace zancadillas. Lo engaña, ¿dónde está trampa? ¿Dónde está el periodismo uruguayo levantacentros de antaño? ¿Dónde está? El que nos hizo famosos. El que nos hizo famosos, el bueno. El de verdad. El que veíamos en todos los canales durante años viendo ese periodismo de nivel, de discreción. Hablemos, por ejemplo, nos acerca claro, de fácil, ese tipo de sí, periodismo pero, simpático. Simpático. Buena onda. Buena onda. Aquel programa de Pinocho, ¿cómo se llamaba? Maresco, que traía... ¿Que les tocaba las rodillas? Sí. No me puedo acordar. No Waku Waku. No Waku Waku, buenísimo. Buenísimo y es otra cosa. Entre amigos. No, entre amigos era, es otra categoría era, y es de España. Entre amigos es uno de los mejores programas de la televisión. Bueno, no tenemos tiempo que perder. No podemos. Seguimos. Los Oscars. Exactamente. Hablando de Norteamérica. Se va a desarrollar en el día de hoy dentro de... calculo yo que en una hora más o menos llegará la transmisión, donde se va a elegir la mejor película, como sucede año a año. Siempre se elige la mejor película, pero muchas veces la mejor película es entre poca cosa. Y vamos a repasar un poco las candidateadas. Es bueno destacar que no hay ninguna película uruguaya compitiendo. Ni ninguna música uruguaya tampoco. Ni ninguna música uruguaya. O sea que ya eso le hace perder un poco al espectáculo. No sé realmente si va a tener cobertura más allá de Uruguay, supongo yo que Estados Unidos también. Sé si todo, creo que algunos estados no lo iban a no transmitir creo, porque no tiene demasiado interés. Nominadas tenemos a Babel, que es la vida de Abel Duarte, pero hecha por norteamericanos, es una adaptación. No sé, realmente hablará, supongo, yo no tuve oportunidad de verla, supongo que habla de... Es con Matthew Broderick, creo. Y Matthew no sé Broderick, sí, hace... No da el Abel. Yo vi... Los avances y no da. No da porque tiene otra dinámica, otra cosa, no da. Además creo que está totalmente obviado, y eso es una omisión muy importante, todo lo que es la carrera de musicalísimo. Se enfoca más a Babel por como ser humano. Sí, y además también un poco su incursión en política, que bueno, no tuvo mucha suerte, pero lo que es musicalísimo y toda la labor que él hace noche a noche, no está patentizado. Después tenemos Los Infiltrados, que esto es con el plantel de Peñarol, es gente que no... bueno, puede cansarse en un partido, es para los amantes del fútbol, realmente. Sí. Es quizás un espectro muy reducido, ¿no? También tenemos Cartas de Iwo Jima, que estas son de Punta del Este, son las de Punta del Este, de las pupilas de Naná. Sí. Eso, ve, porque yo no entendía, veía cartas. Son las pupilas, es un poco, es como la continuación de La Puta Vida. ¿Cómo sigue? Flores Silva. Pero no el de los autos, la hermana. Exactamente. Y después otro candidato es La Reina, que suponemos que debe ser a raíz de el doble reinado del carnaval del Uruguay. No, esta no tengo más datos. No sé nada de esa película. y Pequeña Miss Sunshine, que no sé qué es realmente. No, el nombre dice que es una pequeñez. Una película para niños. Para niños. Sí. Es... Después, directores, está Martin Scorsese. No nos dice nada. Brillante desconocido. Ilustre desconocido. Totalmente. Después, Paul Greengrass. Otro. Un juego de palabras parece que es, sí, esto. Es un drogadicto, seguramente. Stephen Frears, o sea que el feo este. Sí, este hizo una película de gays. La Mi Bella Lavandería hizo. Sí. Clint Eastwood. Que desde ese día no vi más ninguna de él. Y no. Hizo dos películas. ¿Otra más hizo de él? Lo deschaba su obra. Hacen películas como si fueran chorizos. No pueden salirles buenas. Exactamente. Después está Alejandro González, Iñárritu, por La Vida de Abel Duarte. Vale. Como ya dijimos que estaba mal. Que no va mal. Mire, yo le digo. Yo qué sé, no, ¿no? Acá me juego a dos categorías y dos candidatas. Dígame. Mejor actriz, Kate Winslet. Mejor actriz de reparto, Kate Blanchett. Me la juego. Blanchett, la de Los Años Dorados. Mire usted. Sí, esa. Bueno, pero ¿sabe qué me da un poco el panorama general del poco interés y que despierta y está todo esto? Es que aparentemente, y un poco lo decía el breve repaso de las películas, en esta temporada parece que Hollywood cambió el rumbo y se olvidó que el cine debe ser un entretenimiento y trató de hacer un cine intelectual, digamos, cine para que la gente piense. Sería como una extensión de Festival de Cinemateca. Más o menos. O sea, el Oscar se transformó a mayor escala, porque más número de gente, en una premiación de los críticos uruguayos. Claro. No sé. Como si eligiera Daniel Lucas. Ojalá. Sí, ojalá. Daniel Lucas es de otra escuela, ¿no? Pero creo que no la gente no va al cine a preocuparse, a hacerse problemas. La gente va al cine a divertirse, a ver explosiones, persecuciones, humor, ese tipo de cosas va a ver. El chiste grueso, ese es bueno, porque hace que la gente se ríe enseguida. No tiene que pensar y después ver si se ríe. No, es el tipo que le pega en el coso y ya la gente se ríe. Exactamente. Quizás no está nominado, pero podría estarlo perfectamente. Sería algo similar a lo que realiza Canal 10 en su espacio Solo para Reír, donde una persona comenta videos de cámara oculta. Ese tipo de cine lo hemos perdido en esta entrega de los Oscars. Sí, totalmente. No vemos ninguna de estas. La quizás se asemeje a eso es Borat, que es justamente de cámara oculta. Ajá. Pero es un documental. Pero es un documental. Por eso, ¿no? Lamentable. Lamentable este año, lamentamos por las salas cinematográficas que con ese tipo de propuesta, porque después, obviamente, después llegan las películas, algunas que ya se estrenaron, pero no todas, y después sí, todo el mundo la ponen en todas las salas y después no va nadie. No va nadie porque el boca a boca que funciona en Uruguay, y es muy eficiente, algunos van a ir porque son los noveleros. Ah, eso esos sí. Van, la ponen ahí y van, porque ganó el Oscar, ahí van. Pero salen y dicen, no, esto es un desastre, no sé qué, es algo amargado, me voy a suicidar, no sé qué, pero mirá las cosas que pasan en el mundo, cómo sufre esta gente, no. Esperemos que el año que viene sí nos encontremos con una serie de nominaciones que estén a la altura de las exigencias del mundo hoy. Claro. Películas entretenidas, divertidas, y sobre todo, ¿sabe qué? Me animo a decir, películas lindas. Sí. Eso es el yo sí, a mí, si es una película linda, me gusta. ¿Sabe qué? Yo cambiaría cualquiera de estos grandes directores que usted nombró por un Ávila Artesano. Yo quiero eso, un Ávila Artesano. Está nada bien. Más, no quiero el gran fenómeno, no. Un Ávila Artesano que sepa contar una historia divertida, linda, como usted dice, y que entretenga a la gente y le salga con un mensaje optimista. Y soy más exigente todavía, me gustaría que fueran familiares, porque se ha perdido mucho. Se ha entrado el ir mucho en cine en familia. Ya ahora uno A uno de 17, 18 años no va con uno al cine. No, quiere ir. No. Yo tengo un sobrino que le digo, vamos al cine y no hay forma. Siempre encuentra alguna excusa y no va. Y no entiendo por qué. No sé, pero porque a él le gusta el cine. ¿Enrique Carrera falleció o está vivo todavía? Falleció, lamentablemente. Qué pena, pero sería bueno repasar toda su... Hugo Sofovich, esas son más recientes. Bueno, sí, pero Hugo Sofovich tiene... también algunas un poco que no son para son un poco subidas algunas, eso sí es bueno destacarlo, pero bueno, pero si va acompañado, si uno puede después orientar al joven de 17 años y hacerle una lectura por la positiva, no está de más, ¿eh? No, de todas maneras toda la filmografía tanto de Enrique Guerrero como de Hugo Sofovich está en video. Sí, también. O sea, se puede... Y eso también no se da, el compartir una película en el seno del hogar. No, ni por más que lleve pop, no lo agarra. No sé. Se no le sé. Pone la carpa del amor con Mónica Gonzaga ahí, que es espectacular, y no se quedan a ver, se van. Es increíble. Y ni le digo Comandos Azules en acción. Pero bueno, eso es otra historia. Warren, nos tenemos que estar despidiendo. Lamentablemente nos hubiéramos. Pero yo no sé cómo estamos en horario. Fácil. Un minuto nos queda. Bueno, nada, yo qué sé, nada más. ¿Qué le vamos a decir? Quedan temas pendientes, bueno, será para otro cuando día. Cuando las semanas no nos tapen a noticias y cuando en algún momento yo sueño en algún momento poder hablar de nosotros aquí en Monóculo. Sí, digo, somos los grandes desconocidos para el público. Exactamente. Yo tengo mucho para decir. Por eso, cuando la catarata informativa ceda un poco, vamos a hablar un poco de nosotros y vamos a hablar también un poco de Monóculo, que a ustedes les hace falta, que no están al tanto. Bueno, nos reencontramos el próximo domingo. Agradecemos a Peggy Sánchez, que estuvo haciendo la contención emocional de la sala de chat. Sí. Carlos de Facio, que llevó adelante la operación técnica. Bueno, ojo al piojo el domingo que viene, si hay cambio de horario o no, a la hora que salimos, yo no lo tengo claro. Yo no sé cuándo es que cambia el horario, de todas formas nosotros pienso que mantenemos el horario, no en hora uruguaya, sino en la hora que es ahora. O sea que la hora mundial la mantenemos. Exactamente. Así que de acuerdo a si cambia o no cambia, ustedes sabrán a qué hora empezamos. De todas formas podemos, en la página podemos, sobre la semana, cuando tengamos más contacto directo sobre la información, poner la hora correspondiente. Muy bien. A punto uy. Bueno, hasta el domingo que viene. De esta forma hemos compartido este momento acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós, es un hasta siempre.